Cataratas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Sí a la familia, no al divorcio. Guatemaltecos hermanos, queridos cucuruchos, hemos oído muchas veces que en nuestra Iglesia Católica los sacerdotes nos dicen con el apóstol San Pablo: en la cruz de Jesús está nuestra salvación y nuestra vida. Y yo ahora, en nombre de nuestro Jesús Nazareno amigo, les digo: Jesús en la cruz es nuestra salvación. Para salvarnos, tenemos que aprender a seguir el camino de la cruz que Él nos enseñó primero. La cruz de Jesús y nuestra cruz de todos los días es un vía crucis, es un camino de la cruz, y todos los días Martes Santo, nuestro Jesús Nazareno lleva en sus hombros la Santa Cruz y nosotros llevamos en nuestros hombros las bellas y majestuosas andas de Jesús amigo. Fíjense muy bien, cucuruchos, que no basta llevar en nuestros hombros las andas de Jesús, que no basta llevar en nuestros hombros nuestra cruz. No, es necesario, absolutamente necesario, aceptar diariamente nuestra cruz y aceptar llevar nuestra cruz es hacer en todo la voluntad de Dios, en nuestros éxitos y también en nuestros fracasos, que se haga la voluntad de Dios, en nuestras alegrías y también en nuestras tristezas, que se haga en todo la voluntad de Dios. Ahora que estamos pletóricos de salud y vida, como cuando nos visita la enfermedad. Puede ser una diabetes, unos reumas, un cáncer, que se haga siempre y en todo la voluntad de Dios. Ahora en vida o cuando llegue la muerte, que se haga la voluntad de Dios. ¿Ven claro, carísimos hermanos? Llevar la cruz es aceptar la voluntad de Dios. Y al aceptar la cruz de cada día, es para crucificarnos en ella, como nos enseña nuestro Jesús Nazareno. Nuestra vida es una cruz para ser crucificados. Y debemos ser crucificados y morir haciendo en todo la voluntad de Dios. La vida de todos los guatemaltecos y cucuruchos está llena de espinas y abrojos. A ver, ¿quién de nosotros no tiene penas que padecer? ¿Quién de nosotros no encuentra diariamente muchos problemas, muchas dificultades, penas, angustias? Es el pan nuestro de cada día y no podemos sustraernos a ello. Así es, así tenemos que aceptar nuestra cruz. Cuando yo veo y actúo en nuestras costumbres y tradiciones, me sorprendo y me doy cuenta que los católicos guatemaltecos somos muy dados a seguir a Jesús en sus triunfos, en sus éxitos. Ahí sí, seguimos a Jesús en su entrada triunfal de Jerusalén, donde hay palmas, hay laureles, hay aplausos, hay cánticos triunfales. Tú reinarás, cantamos a todo grito. Exhala nuestra fe. Seguimos a Jesús con grande alegría y celebramos su nacimiento en Belén, donde hay cohetes, bombas, regalos a granel, cenas, tamales, chompipes y el consabido venado, pitos y tortugas, chinchines y panderetas, cánticos triunfales. Y cantamos, ya nació nuestro Redentor, himnos cantad cielos y tierra. ¿Ven ustedes? Seguimos a Jesús en nuestros éxitos. Seguimos a Jesús llenos de piedad, ungidos nuestros corazones. También cuando hemos tenido congresos eucarísticos y procesiones de Corpus Christi, donde hay cohetes, bombas, campanas, bandas marciales que atronan los aires, seguimos a procesiones solemnes de Cuaresma y Semana Santa, en las que llevamos las sagradas imágenes de Jesús, Santísima Virgen y Cristo yacente. Pero qué cosa más absurda la nuestra. Notemos bien, la imagen de Jesús nos recuerda que Él lleva la cruz, que Él va padeciendo, que va en su viacrucis sagrado, camino de la cruz, padeciendo, que va a morir crucificado en ella. Jesús va a morir. Nos parece a nosotros que eso fuera un fracaso, pero no. Jesús va a morir, pero resucitará del sepulcro como lo ha prometido. Cucuruchos guatemaltecos, Jesús nos pide y nos suplica acompañarle en su dolorosa pasión y muerte, que le acompañamos en sus dolores, en su aflicción, en esta santa semana. Nuestra Iglesia Católica nos suplica acompañar a Jesús paciente con oración, penitencia y ayuno, pidiendo perdón y misericordia por nuestros gravísimos pecados, que son la causa de su crucifixión y de su muerte. Así nos enseñaron nuestros padres y abuelos, hacer todos los años nuestras procesiones de Semana Santa. Nuestros mayores lo hacían. En aquel entonces, las andas eran pequeñas, las imágenes sencillamente vestidas. Iban los hombres rezando, sollozando las mujeres y los niños observando. Así nos describe en su poesía La Pedrada el genial Gabriel y Galán. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿por qué no seguir a Jesús? ¿Unirnos a Jesús en su cruz y su pasión? ¿No les parece que es deber nuestro unirnos a nuestro Jesús Nazareno en sus dolores, afrentas y sufrimientos? ¿Crucificarnos con Cristo en su cruz y en nuestra cruz? Solamente así podemos llegar con amor al infinito amor de Dios a cada uno. Todos los años recordamos la pasión y muerte de Jesús amigo. Todos los años en Guatemala revivimos la pasión y muerte de Jesús hermano. ¿Por qué no hacer las cosas bien? Hemos agrandado las andas de Jesús Nazareno, digámoslo con verdad, más por vanidad que por necesidad. A Jesús pobre y humilde lo revestimos con lujo y ostentación. Nuestras procesiones la hemos convertido en algo folclórico. Hasta aplaudimos que las hayan declarado patrimonio intangible de la nación y tantas otras cosas más. Mejor es callar y meditar en silencio. Sigamos a Jesús en su pasión y muerte, llevando nuestra cruz de cada día, haciendo en todo la voluntad de Dios. Que nuestros dolores y sufrimientos sean la cruz de cada día, sean la cruz en expiación de todos nuestros pecados, que nos lleven a nuestra propia santificación y salvación eterna. Vamos a ir a las procesiones de Semana Santa, pero vayamos como debe de ser, como nos enseñaron nuestros padres. Vayamos haciendo oración, penitencia y ayuno por nuestros pecados. No me cansaré de contarles que en mi vida sacerdotal únicamente dos casos recuerdo. El primero, una señora hace muchos años, muy distinguida, que iba en la procesión de Jesús Nazareno de los Milagros, descalza, haciendo oración y penitencia de sus pecados entre la multitud. Y recuerdo un cucurucho de los más importantes de Candelaria, que también había tenido una falta gravísima y me pidió que ese Jueves Santo le diera permiso de ir debajo del ámbar de Jesús, descalzo, haciendo oración y penitencia. Para eso son nuestras procesiones, para pedir perdón y misericordia de nuestros pecados, tomar nuestra cruz de cada día y crucificarnos en ellas. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén. Thank you.